Sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo: Ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es la continuación inmediata de una parábola llamada la parábola del administrador sagaz. Un hombre que con dinero ajeno, con dinero mal habido, se hace de amigos, los cuales le hacen a su vez luego una serie de favores. Es decir, un hombre que se hizo de amigos o de contactos a través de un dinero adquirido injustamente. Jesús, luego de esa parábola, nos deja la enseñanza cuando empieza diciendo que tenemos que hacernos de amigos con el dinero injusto. Es decir, que para Jesús el dinero suele tener una cierta impronta, una cierta marca de injusticia o de desorden. Ese desorden o injusticia que está en íntima relación con la avaricia o con la codicia. Dinero injusto, le llama Jesús. Háganse de amigos con el dinero injusto. Es decir, está suponiendo Jesús que el dinero, por lo general, tiene esa lógica desordenada y en algunos casos perversa. Esa impronta injusta. Pero al mismo tiempo dice Jesús que tenemos que hacernos de amigos con esto que en algunos casos es algo neutro, el dinero, pero que en muchos casos tiene esta marca negativa de la que hablamos, o esta impronta injusta. Porque convengamos que, por ejemplo, muchas veces hay fortunas que se hacen a partir o de la defraudación fiscal, o del robo, o de la explotación a personas más indefensas. Hay fortunas que se amasan a partir de una injusticia más o menos importante. Ahora bien, Jesús dice que tenemos que, con ese dinero injusto, aprovechar para hacernos de amigos espirituales. ¿Qué significa esto? Usar de ese dinero para hacer caridad, para hacer obras de bien, para dar limosna, para ayudar al que necesita, para dignificar al pobre, para sostener el culto. Porque dice Jesús que en la medida en que esto hagamos, esas personas a las cuales hemos ayudado con ese dinero injusto, o con el dinero en general, el cual tiene esa lógica de desorden ligada a la avaricia, esas personas a las cuales ayudemos, sobre todo los pobres, en algún momento nos ayudarán a nosotros el día del juicio. Sobre una imagen hermosa y una verdad teológica hermosa y profunda, los pobres a quienes habremos ayudado, los necesitados, algún día intercederán por nosotros ante Dios, en favor nuestro y en razón de esa ayuda que les hemos brindado. De esa manera, aquello que era inicialmente injusto, o desordenado, o pecaminoso, se transforma por el buen uso en un medio para hacernos de amigos espirituales y en última instancia en un medio para adquirir la salvación. Eso quiere decir Jesús cuando nos pide que nos hagamos de amigos espirituales con este dinero injusto y de esa manera transformemos lo injusto del dinero y el espíritu de codicia en espíritu de servicio, espíritu de caridad. De modo que podamos salvarnos nosotros, de modo que podamos hacernos de amigos espirituales, de modo que también podamos ayudar a personas que necesitan. Es importante que siempre estemos controlándonos, evaluando la conciencia, el corazón y nuestro apego al dinero. Jesús dice que no se puede servir a dos señores, y esos dos señores son Dios y el dinero. No se puede ser un buen cristiano, un buen católico, y tener como aspiración suprema de la vida hacer plata, ganar plata. No se puede tener apego a Dios y apego al dinero, dice Jesús. Porque en la medida en que uno, un apego predomina, el otro viene minimizado o despreciado. Por esa razón es que tenemos que constantemente examinarnos en la conciencia, evaluar si nuestro corazón, si nuestra vida se mueve en función de principalmente ganar dinero, hacer plata. Porque si eso ocurre, estaremos en una situación espiritual muy grave, llamada codicia o llamada avaricia. El dinero que tiene, repito, la impronta del desorden, de la avaricia o de la injusticia, tenemos que usarlo bien para hacer caridad. Y no solamente el dinero, también las cosas. ¿Cuántas veces en los roperos de mucha gente, mucha ropa, incluso sin usar o muy poco usada, esa ropa de algún modo nos acusará el día de nuestro juicio, porque podríamos haber hecho un servicio al que la necesita? O pares de zapatos. En muchas personas, tantos pares de zapatos o diversas vestimentas que realmente no se usan o se usan poco. Y ahí está eso guardado, acumulado, cuando en realidad se podría hacer, repito, un gran servicio a personas que lo necesitan. Hagámonos de amigos espirituales, entremos en contacto con la necesidad ajena a través de nuestras donaciones, a través de nuestras limosnas, a través de nuestra ayuda, que no tiene por qué ser mucha en cantidad, porque a Dios no le importa tanto la cantidad cuanto la intención con la cual ayudamos y el desapego afectivo de las cosas. Dios mira más el corazón, la intención, la rectitud interior más que la cantidad de la ayuda o de la limosna. Que no nos pase como les pasaba a estos fariseos y escribas a quienes Cristo tanto critica: la avaricia, la codicia, el amor al dinero. Que por el contrario podamos ser ricos en bienes espirituales, ser ricos en actos de caridad, ser ricos en obras de amor, en obras de misericordia, que al fin y al cabo seremos juzgados por esas obras meritorias y no tanto por el dinero, porque tener dinero no es ningún mérito. El mérito es el buen uso que podamos hacer de él. Y ante Dios, el día de nuestro juicio, contarán los méritos, las obras de fe, las obras de amor, las obras de misericordia, y no tanto la cuenta bancaria o el grosor de la billetera. Eso de suyo no es meritorio. Finalmente, Jesús dice que a la hora de hacer actos espirituales, actos de fe, actos de amor a Dios, de amor al prójimo, lo mejor es empezar por cosas pequeñas. Quien es fiel en lo poco, dice Jesús, luego será fiel en lo mucho. Es decir, que la manera de acceder a la cumbre de la santidad, a la cumbre de la entrega, de la generosidad, es iniciando ese camino por pequeños actos de amor, pequeños. Fidelidad en lo poco, en lo cotidiano. Muchas veces la tentación que inspira Satanás es la contraria, es querer hacer actos maravillosos, espléndidos, extraordinarios, actos así, digamos, demasiado visibles, ostentosos, incluso con buena intención muchas veces, actos de amor, actos apostólicos, grandes empresas espirituales, grandes obras de caridad. Y hay que estar atento y hacer un debido discernimiento, porque lo más común es que eso Dios no lo quiera, al menos como regla general. Lo que más agrada a Dios son esos actos de fe o actos de amor, pero cotidianos, los pequeños, con la persona que tengo al lado, en la comunidad, con el familiar, con el vecino. O respecto de la oración diaria, perseverante, aunque no sea larga, respecto de tiempo o de cantidad, pero la constante, la perseverante, la pequeña, la ordinaria, que no por ser ordinaria tiene para Dios menos valor. Fidelidad en lo poco, para poder luego ser fiel en lo mucho. Que también el Señor nos ayude a valorar la vida cotidiana como camino fundamental para nuestra santificación. Que el Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día sábado. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.